las últimas columnas veníamos analizando algunas falsas respuestas que da el capitalismo ante la crisis ambiental o climática, falsas respuestas tecnológicas. Digo, hablamos de los eventos, de la edición genética, de la geoingeniería climática. Hoy quise darle la vuelta a la columna y traer un tema que sea una construcción colectiva, una construcción desde abajo, también un poco valiéndonos de la fecha. Digo, mañana se comienzan las actividades y la vigilia por el 1º aniversario de la muerte de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi, los 22 años, y la verdad que valiéndonos de esa fecha y de también el cambio social, la transformación social que Maxi y Darío buscaban y luchaban por esa transformación, bueno, cómo eso se traduce o cómo están prefigurando otros mundos posibles, las asambleas socioterritoriales, las asambleas ecologistas, socioambientales, como querramos llamarle, que desde otra perspectiva, quizás desde otro o desde otro lugar de lucha, quizás están al igual que lo hicieron Darío y Maxi, prefigurando otros mundos o buscando construir otros mundos posibles, diferentes al capitalismo que hoy gobierna todo y que, bueno, veníamos por ahí hablando en estas últimas semanas, pero me parecía importante eso. Hace algunos años las asambleas socioambientales, socioterritoriales, o muchas asambleas decidieron salir de los no y empezar a luchar por construir alternativas. O sea, sí, obviamente se siguen luchando por esos no, el no a la megaminería, no a las fumigaciones, pero también buscando construir alternativas de vida, alternativas civilizatorias, alternativas que son viables y que son existentes a la vida de mierda que nos propone el capitalismo, porque al fin y al cabo es una vida de mierda. Así que bueno, por eso decimos hoy traer el tema de la agroecología, también buscando derribar algunos mitos que hay en torno a la agroecología, en torno a la convivencia, en torno a muchas cosas, y también valiéndonos un poco de la noticia que se conoció en estas últimas semanas, que desde las comunicaciones del gobierno bajó la directiva a múltiples organismos del Estado, a múltiples organismos de ciencia y técnica, de no, en las comunicaciones más de tipo periodístico, de tipo mediático, digo, en redes sociales, en diferentes plataformas así de difusión de noticias, no hablar de agroecología, no mencionar la agroecología, no mencionar el cambio climático, porque bueno, esta es el paradigma de este gobierno, que bueno, que ya obviamente está muy claro, pero que bueno, que ahora se traduce en eso, en no hablar de lo que muchas personas trabajan, porque desde muchos organismos de ciencia y técnica o incluso desde el Estado se viene investigando sobre el tema de agroecología y de cambio climático, que es algo que también va muy de la mano, porque básicamente hace algunas semanas hablábamos, cuando hablábamos de la situación de las inundaciones en Brasil, sobre cómo el agronegocio contribuye a generar calentamiento global, o sea, cómo el agronegocio es uno de los principales contribuyentes quizás al cambio climático. Entonces la agroecología se plantea como un paradigma alternativo de producción de alimentos, pero también que generaría una disminución del calentamiento global, básicamente porque se conoce o se banaliza mucho lo que es la agroecología, o se conoce muy poco en muchos sectores sobre lo que es la agroecología. Parece simplemente la producción de alimentos sin agrotóxicos, pero la agroecología, la realidad es que va mucho más allá de eso, no es solo producción de alimentos sin agrotóxicos, sino también es recuperar muchos saberes, o sea, o busca recuperar muchos saberes ancestrales en torno a las semillas, en torno a la tierra, que no solo son producción de alimentos sin agrotóxicos, sino que va de la mano de la rotación de cultivos, de la convivencia de animales y agricultura, o sea, ganadería y agricultura en un agroecosistema, que busca no solo la rotación, sino también la convivencia entre cultivos, digo, que plantar en un territorio diferentes tipos de cultivo que tengan diferentes funciones. Hoy por hoy también hay mucha investigación en relación a biopreparados, que es como preparados naturales para atacar determinadas plagas o determinadas malezas que no vayan del lado del agrotóxico, sino que son conocimientos ancestrales en torno al uso de plantas y el uso de combinados de plantas que podrían tener un efecto de proteger los cultivos contra plagas, por ejemplo. Entonces es recuperar todo eso, pero también es dar un salto y pensar no solo en la dimensión de la producción del alimento, sino también en la dimensión del consumo de los alimentos, porque la realidad es que lo que plantea la agroecología es, y en esto se opone al orgánico, quizás no, se opone al orgánico. La diferencia entre lo agroecológico y lo orgánico es que lo orgánico tiene una certificación que lo dan empresas privadas, o sea, la certificación orgánica solo la brindan empresas privadas. Por ende, el acceso a esa certificación es muy alto y eso se traslada al precio de los alimentos. Entonces, sí, lo orgánico es para la élite que lo puede pagar. En cambio, lo agroecológico es más un sello, es como una confianza en que si alguien te dice estoy transicionando a la agroecología o estoy en siendo agroecológico, te estoy vendiendo algo agroecológico, es la confianza entre el productor y el consumidor, y por ende los precios de la agroecología son muchísimo más accesibles que los precios de lo orgánico, e inclusive muchas veces que los precios de lo convencional, o sea, de lo que es fumigado. Y hace algunos años, desde universidades, desde organizaciones del campo, o sea, de la agricultura familiar, e inclusive algunos municipios decidieron empezar a hacer lo que se conoce como sistema participativo de garantías, que básicamente es hacer formularios para determinar si un productor es agroecológico o no, en base a lo que usa, en base al tipo de producción que hace, en base a la rotación de cultivos, en base a cuánto tiempo ese campo no ha sido fumigado, a quiénes son sus vecinos, porque también, y esto es uno de los grandes mitos que nos hicieron creer, y que digo, no sé, desde el último gobierno, ni hablar que este gobierno ya no habla de agroecología, los gobiernos más progresistas como el de Cristina Kirchner o el de Alberto Fernández hablaban de la necesaria convivencia entre los dos modelos, y la realidad es que la necesaria convivencia entre los dos modelos es que la convivencia se hace imposible del lado de la agroecología, porque cuando un campo es convencional, sobre todo cuando digo el mosquito, la maquinaria que tiene como alas hacia sus costados, que va por tierra fumigando, tiene una deriva no tan importante, pero sí tiene una deriva, o sea, es decir, por el uso por la acción de los vientos, por acciones climáticas, lo que está destinado a ese campo no cae en ese campo, sino que cae en campos linderos. Eso con mosquito. Y con fumigación aérea, la deriva es del 70%. O sea, el agrotóxico que se busca volcar en un campo, el 70% no cae en el campo que está destinado. O sea, entonces, cuando vos hablas de la necesaria convivencia entre los dos modelos, lo que no estás diciendo es que esa convivencia se hace imposible si vos querés producir agroecológicamente. Hemos escuchado muchas veces productores agroecológicos que han luchado por ser agroecológicos, que han buscado formas de ser agroecológicos, y por tener un campo al lado que fumiga con determinado tipo de agrotóxicos, ha tenido que tirar su producción porque sabe que no puede venderla como agroecológico, porque entiende que esa confianza se construye también a partir de la verdad, de decir, bueno, no, esto, si bien yo lo hice agroecológicamente, mi vecino fumiga. Entonces, las universidades, los municipios han empezado, muchos inclusive han empezado a generar este sistema participativo de garantías, o sea, que es una certificación gratuita para los productores agroecológicos. Acá en La Plata hay un proyecto de extensión de la Universidad de La Plata que incluye algunas organizaciones del campo como el UTT o la Federación Agraria, y también se había incluido la Municipalidad de La Plata, pero bueno, básicamente ante la situación actual de recorte presupuestario y de inercia ante todo lo que está pasando, el proyecto viene bastante frenado, pero la idea era avanzar en un sistema participativo de garantías agroecológico en La Plata que vaya de la mano de toda la producción agroecológica que se está haciendo, porque la realidad es que el cordón frutihortícola de La Plata abastece al 80%, 82% del consumo de frutas y verduras de la provincia de Buenos Aires, o sea, de toda la provincia de Buenos Aires sale de acá, de lo que es el cordón de La Plata, Berazategui y Varela, y muchos de los productores y muchas de las productoras que producen en lo que se conoce como el cordón del Gran La Plata, están transicionando hacia la agroecología, también entendiendo que el impacto no es solo para quienes consumen las frutas y verduras, sino también y sobre todo para las poblaciones que habitan en los campos, porque la realidad es que la mayor parte de los pequeños productores, de los productores familiares, no solo, o sea, viven y viven en el campo que producen. Claro, eso te iba a decir, o sea, no solo la posibilidad de producir agroecológicamente es beneficiosa para nuestra salud y nuestro bolsillo como consumidores, sino también para la salud de los y las trabajadores y para sus bolsillos, ¿no? Porque muchas veces el uso de agroquímicos implica compras en dólares, de productos que son en dólares y terminan muchos fundiéndose. Sí, básicamente lo que pasa es que el sector agropecuario en Argentina y sobre todo el vinculado a ciencia y técnica no está pensado para los pequeños productores. De hecho, si pensamos en términos de maquinarias agrícolas, por ejemplo, pensando en la salud de los productores y las productoras, de los pequeños, las maquinarias agrícolas solo están pensadas para campos grandes y para quienes tienen la capitalización necesaria para acceder a esas maquinarias, que son totalmente, o sea, sumamente caras. Los pequeños productores, las pequeñas productoras, tienen que, o sea, en muchos casos destruyen su propia salud, no solo en términos de utilización de agrotóxicos, sino también en términos de el trabajo que implica ergonómicamente, se destruyen la espalda, o sea, porque básicamente están culo para arriba todo el día, porque no tienen las maquinarias e inclusive si destinan una parte de la ganancia para alquilar esa maquinaria, como para alquilar, por ejemplo, un tractor, la realidad es que en muchos casos, muchos de los tractores no entran en los invernaderos que existen acá en el cordón, y obviamente los que alquilan esas maquinarias prefieren ir a campos más grandes donde ganan más plata que a los campos de pequeños productores, que muchos quizás tienen con suerte un hectárea, o sea, es muy poco el terreno que cada productor familiar tiene, o sea, que cada familia productora tiene. Entonces es un impacto no solo en términos de quienes consumen, sino también de quienes habitan en el campo. Como hemos dicho en otras columnas, es una mentira que los pules de soja, que las grandes producciones de commodities alimenten al mundo, sino que son los pequeños productores los que alimentan al mundo. Entonces, en este caso, es pensar no solo en la salud de esas personas, sino también en las condiciones de trabajo. Es también pensar, hablando de la ciencia para qué, como hemos hablado en otras columnas. Digo, si es ciencia solo a servicio de las grandes corporaciones, como hemos visto que, por ejemplo, Monsanto financia centros de investigación de universidades públicas nacionales justamente para que desarrollen investigaciones que validen que ellos no contaminan o que son los productos que vuelcan en los campos son inocuos, a pesar de que existe toda una bibliografía científica desde el año 2006 que da cuenta de los efectos terribles que tienen los agrotóxicos en la salud de las poblaciones. Digo, si pasa todo eso, también hay que dar un debate en torno a la ciencia y en torno a la construcción de la ciencia, que se hace difícil darlo en el marco de este gobierno donde ya directamente la palabra agroecología está prohibida, pero tenemos que poder no solo recuperar estas alternativas de vida que se están construyendo desde abajo, estas prefiguraciones de otros mundos que se están haciendo desde abajo, sino también es necesario poner en cuestión todos esos falsos mitos que nos han hecho creer, como la necesaria convivencia entre los dos modelos o la adjudicación, porque parece ser, y lo vimos muy claro en el conflicto del 2008 por las retenciones agrícolas que afectaban a los sectores más concentrados de la agricultura, donde el campo es uno solo. Parece que ser el campo se lo roba uno solo, y la realidad es que detrás de los pules de siembra ya no están los grandes productores ni siquiera que tenemos en la cabeza cuando pensamos en el campo argentino. Básicamente, en muchos casos son empresas financieras que vienen y ponen plata cuando el precio de un determinado commodity sube, y la realidad es que también existen sectores de la burguesía nacional, como por ejemplo Gustavo Groco Patel, que tiene o sea, que básicamente es el mayor sembrador de soja transgénica que existe en la Argentina, pero es el mayor arrendador también, porque él no tiene campos propios. El único campo propio que tiene originalmente su familia en Carlos Casares es en el único campo donde no siembra soja transgénica. Entonces eso da cuenta de que es una falacia la inocuidad de los agrotóxicos, de que es una falacia que el agronegocio esté alimentando al mundo, de que es una falacia de que los dos modelos pueden convivir y que es necesario reivindicar esas alternativas de vida, alternativas civilizatorias, prefiguraciones de mundo que se están haciendo desde abajo y que básicamente lo que ponen en el centro no es la rentabilidad de unos sectores concentrados, sino lo que se pone en el centro es la reproducción de la vida que está puesta en jaque producto de, valga la redundancia, el proceder del agronegocio.